Antes de dar paso así a las micropalabras finales de eso, darle las gracias de verdad de corazón por, no solo por venir, sino por las palabras, por todo el feedback que nos han dado. Creo que tienen muchísima razón en un montón de cosas. Quizá el espacio, la elección del espacio, a lo mejor no fue el más adecuado en el sentido de haber tenido algún lugar donde poder extender mucho más las horas, como ustedes dicen, de poder socializar, conocernos, hacer radio. Y también hablando un poco del kernel, el kernel le llamamos como al grupito ese de la red que ha estado moviendo todo esto, como hay confianza y ya dijimos de no ser una red, sino una comunidad, incluso más allá, una familia, ¿sí? Nosotros también queremos decirles como familia que no queremos que estos encuentros se conviertan como en las cenas de Navidad, ¿sí? En las cenas de Navidad, donde por lo general nos vemos cada año, nos sentamos aquí y todos nos vamos con muy buenas intenciones, ¿no? Y muchas propuestas. Y están geniales, ¿no? Y sirven muchísimo. Pero durante el año no nos volvemos ni a llamar por teléfono, ¿no? Hay caras que hemos visto aquí del año pasado y que repitieron, pero que quizá no sabíamos si seguían por ahí vivas o no vivas. Y hay compañeros que quizá vinieron hoy y a lo mejor no volvemos a saber de ellos o les vemos en el próximo encuentro. ¿Qué queremos decir con esto? Que la comunidad y la idea de que no exista un kernel en la red, sino que sea una verdadera comunidad amplia, es lo que les pedimos. Hay un kernel, ¿por qué? Porque a veces tiramos la agenda a la red donde hay más de 130 personas y no recibimos ningún feedback, ¿sí? Y obviamente hay cosas en las que nosotros no nos damos cuenta de que a lo mejor no deberían ser así, ¿sí? Y cuantas más personas, cuanta más familia vea eso y aporte, mejor van a salir las cosas, ¿no? La idea es que el próximo encuentro, la próxima cena de Navidad, todos traigamos pavo, otros traigan la bebida. Me encanta esa idea de talleres megacolectivos, de convocar. Pero lo que sí les pedimos es eso, que cuando hagamos la convocatoria, respondan. Porque no queremos seguir siendo los mismos capacitadores. Creemos que hay que incorporar mucha más gente. A veces pecamos de, es verdad, no bajar algunas cosas de discusión a la red. Pero también es cierto que cuando convocamos talleres, se están haciendo una vez al mes. En el último taller sobre Genio Linux hubo 4 personas y éramos los mismos 4 del kernel, ¿no? Cada mes hay una actividad de capacitación en la red, hay tutoriales, se piden tutoriales. Entonces, en realidad la llamada nuestra, y no es ni mucho menos una excusa, aceptamos porque recayó sobre nosotros la responsabilidad y tienen razón en casi todo lo que han dicho, pero les pedimos una mano, ¿no? Y les pedimos quererles seguir viendo, aunque sea de forma virtual, durante todo este año. ¿Cómo? liberatoradio.org. Es el espacio creado y podemos crear cualquier otro. La idea de la red no es sumar en ese espacio. Si alguien propone otro. Ese se creó precisamente como para aglutinar. Y por eso la idea no es llamarnos red, sino llamarnos comunidad o familia, creo que es mucho mejor. Y nadie tiene que dar permiso a nadie para entrar ahí. Hay una lista de correo arriba a la derecha. Ustedes ponen lista, su correo. Pero para entrar a la lista hay que entrar a la de GNU Weatherpix. No. liberaturradio.org, arriba a la derecha hay un box, ponen su correo, ok, les llevo un mailcito, confirman y ya son parte de la comunidad. Tienen todo el derecho de opinar, de votar, de decidir, como cualquiera, ¿sí? Y la idea es que si será un tercer encuentro, Oaxaca, sea una cena de Navidad en la que todos llevemos algo más rico para compartir, ¿sí? Así que gracias a todas, a todos, y el cierre ahora. Sí, ahora vamos al cierre final y bueno, invitamos a Miriam a que pase aquí adelante. Miriam, toma la palabra. Muchas gracias. Realmente no quiero pronunciar grandes ni largas palabras, más que nada agradecerles a todos ustedes el entusiasmo que yo vi aquí durante estos 3 días, el ambiente concentrado, entusiasta, lleno de energía, lleno de creatividad. También la honestidad al enfocar los problemas y los desafíos que implica migrar al software libre, manifestar claramente las dudas, las dificultades, los temores que quizá hay. Espero que muchos vean resueltas quizá algunos de esos temores, vean respuestas, se lleven la idea de la familia, como decía Santiago, de la comunidad de software libre. Desde Deutsche Welle Academy, que estamos trabajando aquí en este proyecto de desarrollo de medios en Ecuador con nuestro socio CORAPE, la red de radios comunitarias de este país. Estamos aquí para seguir apoyando este proceso de migración, para apoyarlos en esta iniciativa. Me queda nuevamente agradecerles el entusiasmo a todos aquellos que han venido de lejos y de cerca, que han aportado con su conocimiento, con su entusiasmo, con su alegría, con su cultura, con sus particularidades, con su individualidad. Y yo me llevo una gran riqueza, muchísima información, muchísimo incentivo para seguir pensando y reflexionando acerca de este tema, ver cómo podemos replicarlo, continuarlo y reproducirlo, y desearles a todos ustedes mucha perseverancia en este tema. Eso es lo que quiero decir aquí. Veo que está Gisela, la secretaria ejecutiva de CORAPE. No sé si quieras dirigir algunas palabras. Aquí. Bueno, solamente agradecer, muchas gracias a todos y todas por lo que decía Miriam también, ¿no? La gente que ha venido de lejos, la gente que ha venido de acá también de cerca, pero que se compromete y que es un pasito más para que lleguemos a esta soberanía, ¿no? También en los sistemas, que es importante. Creemos que aquí en el Ecuador las iniciativas han ido un poco más lento, pero que vamos a tratar de fortalecerle. Y por eso también la presencia desde CORAPE, y agradecemos a la DOCHRL que haya hecho posible que en el Ecuador sea posible, y esperamos tener otros y participar de diferentes maneras. Así es que gracias a la DOCHRL, a Flaxo por el espacio, y el compromiso de los medios comunitarios en el Ecuador también queda sellado en este momento también para estos procesos de soberanía en sistemas de software libre y en todo lo que se pueda apoyar. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos, para cerrar, Javier, también al nombre del kernel. Bueno, qué responsabilidad de los compañeros hablar después de tantos comunicadores que saben de esto, del arte de comunicar. Simplemente decirles de corazón gracias a los organizadores, ¿sí? A la DOCHRL, a la CORAPE, a los petróleos de Plaxo, por la verdad, nos sentimos como en casa en estos 3 días. Fueron 3 días que trabajamos mucho, esperamos haber aportado un granito de arena. Retomar un poquitito las palabras de Santi, una cosita simplemente. Es muy cierto todas las cosas que dijeron, sirven muchísimo al colectivo, a la comunidad, y de vuelta, ustedes son parte de la comunidad. Esto no es algo de acá para allá, es algo horizontal, ¿sí? Si cuántos de ustedes están en la lista de correo, ¿sí? Sugieran, ustedes saben que tratamos de hacer capacitaciones eventualmente una vez al mes, si pudiéramos hacer una vez por semana, el servidor está a disposición, o sea, hay algunos recursos, ¿sí? Entonces, para que esto no quede de acá hasta la Navidad, como decía Santi, ¿sí? La comunidad está ahí, la lista de correo está ahí, algunos pequeños servidores tenemos, y la idea también, me gustó lo que decía la compañera chilena, de que la capacitación sea entre todos. Porque acá no es que capacitamos los que sabemos, sino los que por ahí nos animamos. Yo me estoy animando a hablar al micrófono, ¿sí? Estoy aprendiendo despacito. Entonces, desde la experiencia y del saber de cada uno, comparte con el resto. Eso es software libre, ¿sí? Eso es trabajo en comunidad. Nada más, simplemente, una vez más, decirles muchas gracias por habernos recibido, darles un fraterno abrazo a todos, y bueno, esperemos vernos pronto en las capacitaciones mensuales o semanales, y el próximo año quizás en Oaxaca. Gracias y hasta siempre, compañeros.